estamos acá en este desfile de la zona central 12 de octubre del distrito 1 de la ciudad del Alto, conmemorando los 64 años de vida, pero también tenemos la presencia grata de la presidenta de esta urbanización de Villa, la zona Villa Dolores del distrito 1 de esta ciudad también, que queda muy cerquita a la ceja de esta ciudad, Fátima Machaca, con quien vamos a dialogar y conocer también un poco más de la historia, ¿no?, de la ceja de la ciudad del Alto, que componen varias zonas. Muy buenos días, Fátima, un poco cuéntanos, hoy acompañando también a una zona colega, ¿no?, colindante de este distrito 1. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Arbol, una radio prestigiosa, y bueno, a través de ella un saludo especial de Villa Dolores a la 12 de octubre. Sí, somos vecinos, Villa Dolores 12 de octubre, dos zonas antiguas, dos zonas que han sido emprendedoras, dos zonas que han empujado lo que es el desarrollo de lo que es nuestra ciudad del Alto. En todo ámbito, y sobre todo en el ámbito comercial. Dos zonas que de verdad también sufren lo bueno y lo malo. Lo malo, que es la inseguridad ciudadana, que está a la orden del día. Así como ha desarrollado también lo que es malo. Y esto es que nosotros sufrimos robos, atracos. Y bueno, la inseguridad ciudadana en estas dos zonas consideradas como zona roja están en total auge. Y eso es lo más preocupante para las autoridades. En calidad de ex subalcaldesa, yo solía venir a estos bares con el personal de la subalcaldía a ver, a cerrar inclusive, ¿no? Pero no había coordinación con las otras. El trabajo de estos cierres de bares y cantinas es coordinado, porque una gaviota no hace verano. He intentado trabajar, se me han cerrado las puertas, hasta he sufrido casi el secuestro de mi hija mayor, no hubo amenazas fuertes, no es tan sencillo palear lo malo. ¿Es decir, por parte de los bares? No puedo decir de parte de los bares, hasta ahora tenemos una persona dentro, se le ha agarrado a una persona, estamos todavía nosotros en ese trámite judicial, y bueno, lo importante es que nosotros como dirigentes seguimos tratando de cambiar, tratando de que nuestras zonas mejoren, y sobre todo que desaparezca ese nombre que nos pusieron Zona Roja. Para eso siempre pedimos el concurso de las autoridades, pero unidos en coordinación. Reitero una vez más, una sola autoridad no va a poder hacer verano, y necesitamos que todas las autoridades vean con ojos a estas zonas, y bueno, que han sido pujantes pues para el desarrollo económico, sobre todo dentro de lo que es nuestro distrito 1. Claro, don Juan Carlos, presidente de la zona central 12 de octubre, daba cuenta que los vecinos tenían que por lo menos avalar o certificar el funcionamiento de un bar, cantina, pero eso, nada de eso ocurrió. Creo que por alguna razón aparecieron, ¿no?, en horas de la noche. De la noche a la mañana, no sabemos qué trámites hacen, con quiénes lo hacen, y de la noche a la mañana, como si fuéramos zonas turísticas, aparecen alojamientos. Pero la subalcaldía no vino. No, yo no he dado ni una autorización. En mi gestión de año y medio no he dado una sola autorización de apertura de bar. Más bien he cerrado más de 100 entre tiendas, cantinas, bares, clandestinos, pero bueno, se han cerrado el tiempo que yo estaba ahí, porque por lo demás, tenemos una denuncia reciente nosotros con este cambio que está haciendo la alcaldesa Soledad Chapetón. Vemos su trabajo, está bien, pero lo malo que también su brazo operativo le hace quedar mal. Nosotros tenemos un video grabado en Villa Dolores, en la mañana están cerrando un bar, lo están desalojando en su totalidad, y horas después los mismos funcionarios están acomodando. Eso lo vamos a sacar a la prensa, porque bueno, esa irregularidad se sigue cometiendo también, ¿no? Entonces, tras ello, nosotros los vecinos no sabemos en qué ampararnos, tenemos que unirse entre nosotros y bueno, ver que podamos defendernos entre nosotros, porque hasta eso se ha perdido, mi estimado periodista. Si le están robando en este momento, el que le está mirando le va a mirar nomás, no le auxilia. Eso es. Hemos llegado a ese grado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 5 maleantes más y a ese más le van a agarrar. Y debemos de verdad concientizar a los vecinos de que tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque cualquiera está ahí para sufrir cualquier atraco. No, la verdad de lo que usted cuenta es eso, ¿no? Prácticamente es lo que se está convirtiendo en la sede. ¿Qué medidas habría que hacerlo para eliminar esta imagen, cambiar esta imagen, ¿no? Yo llamo a la conciencia de los vecinos a que seamos más valientes, a que podamos unirnos, porque unidos no es fácil que en ese momento nos hagan, por lo menos podemos evitar ello. Hemos tratado de paliar con alarmas, con videos. En el tema de videos nos ponen la traba de aquí, ¿dónde se va a monitorear? Un centro de monitoreo. Sí. Nosotros teníamos como distrito que hacer un centro de monitoreo, sí. Pero también ahí fueron estos cambios. Soñábamos nosotros porque habíamos planteado con tener todas las cámaras dentro de lo que es nuestro distrito, en las zonas más rojas, y tener un monitoreo. Y ahí fue nuestra complicación. ¿Dónde lo hacemos? ¿En la policía? Bueno, como tenemos tanta confianza en la policía, se desanimaron. No hay un centro de verdad donde podamos monitorear. Tenemos un presupuesto guardado todavía de 500,000 para poder realizar esto. Esperemos que estas nuevas autoridades se empujen. Bueno, en algo nos va a servir. Claro, en algo nos va a servir. Apelando a su criterio de ex autoridad, ¿cuántas zonas componen el distrito 1 de esta ciudad? 40 zonas. 40 zonas. Son 40 zonas. Ya. Dentro del distrito 1 está la zona Villa Dolores. ¿Con cuántos años ya de creación o fundación? 73 años de vida. O sea, es ¿más? La primera zona de la ciudad de Alto. Con la 12 de octubre nos llevamos por 10 años, ¿no? Somos hermanos mayores, hijos mayores, los papás del distrito de la ciudad del Alto, diría yo. ¿Dónde estamos ahorita es la Villa Dolores? No, 12 de octubre. Esta es la calle Jorge Carrasco. ¿Y cómo se explica que se puede crecer la zona más allá y no haya crecido esto más antes? No, esto ha crecido por delimitación dentro de lo que es su planimetría, ¿no? Yeah. Y hemos empezado a crecer hacia arriba porque aquí hay bastante edificio, sí. Bastante actividad económica. No podemos extendernos, extendernos territorialmente porque tenemos ya una planimetría, una extensión determinada. Pero hacia arriba sí, hay muy pocas casas de un pisito, dos pisitos, todo ese edificio. Y ahí también son habitables, ¿no? Dentro de lo que es el censo hemos visto que efectivamente albergamos muchos inquilinos. Claro, hemos hablado de todo lo malo que espontáneamente ha salido eso, pero hablaremos también, no, sin forzar también, pero qué bueno existe también en la zona de Villa Dolores, ¿no? La zona Villa Dolores como la madre de todo lo que es la ciudad del Alto, diría yo, porque no hay una zona que tenga más de 3 años de vida, ¿no? Y bueno, es la primera, ya está en decadencia total lo que son los servicios básicos. Mi gestión se ha metido un pluvial, no tenemos alcantarillados pluviales. Y bueno, en mi zona de alrededor de 4,000,000, 2 años casi de POA lo hemos metido en la calle 11. Hoy por hoy podemos ver que sí hemos paliado en algo, pero nos falta la conexión con Santiago primero. Y lastimosamente hay vecinos que no entienden de que tiene que hacerse conexiones y no velar los intereses personales. Hay presidentes que lastimosamente velan otra cosa y obstaculizan un proyecto grande que espero que la alcaldesa que ha visitado en el desfile a la zona de Villa Dolores en nuestro aniversario del 14 de septiembre, ella ha estado presente y bueno, le he podido en el trayecto, hemos pasado por ahí, he tenido la oportunidad de mostrarle el trabajo y ella se ha comprometido también de viabilizar y hacer la conexión con Santiago primero. Claro, ahorita en plenas calles comerciales hacer trabajos prácticamente es muy complicado, ¿no? Primero que la gente se molesta, los trabajos no aceleran porque la gente también no permite que se acelere, están caminando. Bueno, es bien complicado, hermana Fátima. Para ser presidentes de estas zonas hay que tener todo bien puesto. Porque, como usted lo ha dicho, el vecino exige, grita, quiere, pero los vecinos, claro, de otro obstaculizan. Sí. Los de la misma zona. A mí he tenido que pagar garajes para hacer el proyecto que he hecho yo de mi bolsillo. He tenido que pagar garajes porque me decían, pero tiene que entrar mi auto, tiene que yo pago garajes. Entonces hemos tenido que albergar garaje. O sea, como si fuera para los dirigentes, ¿no? Los reconocen. Y yo, bueno, por lo menos tengo el reconocimiento de muchos vecinos. Por eso son 3 gestiones que he estado, son 6 años. Estoy muy cansada. Me faltan unos meses más para acabar y bueno, estoy para renunciar o dejar el cargo y convocar a un comité electoral ya para que otro presidente, que no sea ex dirigente, ¿no? Que como yo jamás he asumido una dirigencia, nunca he sido funcionaria pública, tenga que asumir el cargo del siguiente presidente de Villa Dolores. Estamos esperando en eso, vamos a buscar una persona idónea para que pueda asumir este cargo. Es al año nuestra gestión que acaba, en septiembre del año que viene, del 2016. Y bueno, y velar también el interés de nuestras zonas. Por ejemplo, una de formas de paliar como dirigentes estas luminarias, que lo ha hecho poner 12 de octubre, en Villa Dolores también está. Que por lo menos hay más claridad, porque el malhechor busca pues la oscuridad para hacer daño. Entonces ahora se está paliando en ese ámbito. se está viendo también esa forma de trabajo. O sea, los dirigentes tenemos que ver cómo trabajamos, porque no siempre el vecino nos dice, hagan esto, queremos esto, y nos dan el espacio. Tenemos que ver cómo los convencemos, cómo rogamos inclusive para que una obra ingrese. Claro, importantes esas apreciaciones suyas, ¿no? Y una consultita también, muchos vecinos, ¿no?, que viven, por ejemplo, en distritos alejados, daban cuenta de esto, ¿no?, que en La Ceja prácticamente ya no hay vecinos que viven, la mayoría lo alquilan y se van a vivir a otro lado. Estos son casas de negocio. Cuéntenos, evidentemente es así, o hay algunos vecinos que realmente sí viven adentro, ¿no? De un 100%, el vecino que vive adentro es un 55%. Wow. Y el 45% es cierto. Por eso que en una junta vecinal yo llego a albergar hasta 700 vecinos ya. En una asamblea general. Pero somos 28.000 habitantes. ¿Dónde están ellos? Muchos no hacen una vida orgánica. No seremos un monto mínimo, pero hay que paliarlo eso. Muchos vecinos no saben que tienen junta, no saben que existe una sede social, no saben cuál es la actividad. Solo uno abre o sube a su casa, ¿no? Porque hay mucha gente que vive en la ciudad de La Paz, sube a su casa o viene de otra zona y ya está hecho esto, ¿no? Es una realidad, porque hemos podido ver en el censo, habían casas vacías, solamente estaba el inquilino o el cuidador. Claro, hay pocos vecinos nomás también, entonces exigen, ¿no? Estos servicios hay que mejorar, estos de los alcantarillados hay que renovar, las conexiones eléctricas hay que mejorar, la iluminación hay que mejorar, claro, y el grueso de la ciudadanía, ¿no?, la que tendría que estar viviendo acá, bueno, está pues, demandando sus servicios en otros lados, ¿no?, en otros, tal vez en otros departamentos o en otros distritos, ¿no? Mire, nadie es profeta en su tierra. Yo, por ejemplo, soy orureña, ¿no? Ajá. Y estoy acá como presidenta de la ciudad, en una ciudad del Alto, y nadie es profeta. De verdad, en otros lados podemos hacer gestión. Y lo que hemos visto en la gestión de Juan Carlos y la mía en Villa Dolores es que ahora ya hay afluencia de vecinos. Ya le importa al vecino lo que se tiene que hacer. Es muy complicado poder reactivar al vecino, decirle al vecino de que tienes que venirte, ven a la asamblea, ven a la junta, ven. O sea, es tan difícil y también complicado, ¿no? Porque ya o los llamas para bien o los llamas para que te obstaculice. Pero ahora sí, ya en los desfiles podemos ver a los vecinos. Antes no. Era un grupito de gente que se encaramaba en la junta y hacían, bueno, no sabemos qué, hacían lo que podían entre ellos, y año tras año, 10, 12, 15 años de presidentes, entonces manejaban con actos de corrupción. Por eso, por esos antecedentes hoy por hoy nos ven, ¿no?, los dirigentes corruptos, hasta rateros, nos dicen, ¿no?, con esas experiencias. Pero hoy por hoy yo no soy partícipe de la ratificación de un dirigente. Lastimosamente en el mío ha habido un 95% de elección, siempre he invitado a la prensa para que presencie. Y bueno, tampoco era fácil para mí decir no, tuve que gestionar. Pero esta es mi tercera y última gestión, no puedo ratificarme, así sea un 100%, hay que dejar trabajar a otra gente. Claro, hemos hablado, ¿no?, espontáneamente, involuntariamente, de lo malo que ocurre acá en La Ceja del Alto. Hemos tratado un poquito tal vez de forzar esto, lo bueno también que existe en la zona Villa Dolores, en la zona 12 de octubre, pero también La Ceja, ¿no?, este sector que compone varias urbanizaciones, ¿no?, ahí al ladito también Villa Bolívar está, ¿no?, A, B, C, en adelante, ¿no?, es un centro donde se nota la pobreza, ¿no?, hay gente que está pidiendo limosna en la esquinita, vendiendo sino un agua de moconchinche, tratando de ganarse el peso, ¿no?, pero hay otros también debajo de los puentes, pasarelas, en las esquinitas ahí pidiendo limosna. Ese proyecto lo he lanzado yo hasta el cansancio, me he reunido con los masistas, puedo reunirme con los amarillos, yo no tengo línea política, a mí me tildan nomás, dice que es masista, dice que es de la derecha, bueno, al final yo no tengo línea política y lo he demostrado con mi certificado de la Corte Electoral, jamás me he inscrito a nada. He trabajado cívicamente, vecinalmente, sobre todo como vecina me he puesto a trabajar. Ahora bien, mi planteamiento es para todas las autoridades, siempre pedí que me escuchen, que se copien, si tienen, hacer los centros de rehabilitación, que existen algunos, pero que no se hacen sentir. Recoger a esta gente ahí, dentro de nuestro distrito, cuando era ex ejecutiva también les dije, haremos en cada distrito centros de rehabilitación. La gente tiene que llegar a rehabilitarse o no sale de ahí. Pero ya no permitiremos que estén los antisociales en las esquinas, quitándoles la mochila a los niños, apuñalándoles, quitándoles los celulares porque están borrachos, drogados, ya no. Y es tan difícil pasar por esas calles porque ellos se adueñan de esas calles y hay que dar la vuelta al manzano para evitar un peligro. Ajá. Y esto es aquí en el centro, en el lugar donde estas cosas no deberían haber. Sí. Pero no sé, te podemos invertir en canchas de pasto sintético, cuando en los hospitales no tenemos médicos, cuando no tenemos una buena cama, un buen colchón, no tenemos medicamentos. Ve, visita el hospital del niño, visitaremos esos hospitales, son los hospitales más grandes de referencia que tenemos. Este proyecto que está haciendo el presidente es bueno, pero primero empezaremos por casa. Reactivaremos el hospital general, el hospital del niño, los creceremos hacia arriba, equiparemos bien centros de rehabilitación, nos fijaremos en esos antisociales. Bueno, como te digo, compañero periodista, el tema es que una autoridad, he llegado a ser autoridad, me dirán muchos, ¿y por qué no ha hecho ella eso? No es tan sencillo. Si tuviera el concurso, este mismo criterio con diferentes autoridades que estamos en el poder, entonces podríamos haber hecho, pero a veces otros tienen otra forma de pensar, lo complican por muchas cosas. Yo por lo menos en mi distrito he incentivado, ¿no?, en Santa Rosa, el tema de un terreno grande para ser un centro de rehabilitación grande, exclusivamente para nuestro distrito. Se ha puesto un dinero para poner profesionales y puedan hacer el proyecto a diseño final, que es una de las complicaciones para poder ejercer este proyecto. Entonces se está haciendo eso. Entonces ahora en el último ampliado del día de ayer en el distrito 1, en la que se ha reprobado, se ha aplazado en sí la subalcaldesa, porque no hay un 0% de avance en ejecución. Se ha demostrado que mis obras, las que he dejado en los 5 meses que he estado, los únicos que ni esas se han podido despachar. Y bueno, no estamos otra vez pues preocupados, porque se ha dejado un dinero para poder inyectar este proyecto tan soñado, que es fundamental. Si te das cuenta, si recogemos a esa gente, los rehabilitamos, hay ONGs, hay presupuesto que se puede conseguir, pero con el concurso de varias autoridades, qué bueno sería que el consejo se una con el dirigente con el municipio, etcétera, etcétera, y logramos esto, lo logramos. Bueno, le agradecemos su participación. ¿Algo más que desea agregar, hermano? Simplemente felicitar a la 12 de octubre, compartimos este aniversario, más un año más viejitos, pero para vías a mejorar. Muy bien, ese fue el diálogo que hemos sostenido con la hermana Fátima Machaca, presidente de la zona Villa Dolores, del distrito 1 de la ciudad del Alto, conociendo un poquito más de la ceja del Alto. Pero lo cierto es que incluso en la avenida mismo donde estamos se encuentran unas botellitas ahí botadas en la acera, nomás da la impresión de que también parte de las calles es donde aún se consume bebidas alcohólicas.